21 minutos para las 11 de la mañana, 21 para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Mágica y Amiga. Bueno, realmente hemos hablado prácticamente toda la semana y durante prácticamente dos años se van a cumplir de esta catástrofe de la pandemia. Fíjese usted que, atención, ninguna región disminuye nuevos casos por COVID en los últimos 14 días. De acuerdo a un nuevo reporte del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se han reportado un total de 2.950 casos nuevos por COVID-19, la cifra más alta desde el pasado 8 de julio, y para colmo, ninguna región disminuye sus nuevos casos en los últimos 14 días. Saludamos en el Control Master a don Roberto Ramos. Buen día, Roberto. También a don Juan Carlos Cortés, que siempre está ahí en la sala de grabaciones. Bueno, y a esta hora vamos a saludar a la doctora profesora Loreto Núñez. Ella es epidemióloga del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesora? Gusto saludarla. Bienvenida a Impacto Regional. Hola, buen día. Gracias. Bueno, realmente hay harto que hablar con la profesora Loreto Núñez. En los últimos 15 días, profesora, los casos de COVID-19 han rondado los 3.000 casos. Bueno, para algunos especialistas es probable que varias regiones pasen las fiestas de fin de año confinadas, ya que, de hecho, muchas de ellas han retrocedido en el llamado sistema paso a paso. ¿Cuál es su reflexión al respecto, profesora? Bueno, mira, tenemos una situación distinta a la que tuvimos inicialmente porque tenemos una población que tiene vacunación, aún faltan personas y son las que están llegando a los hospitales y teniendo los casos más graves. Entonces, vamos a tener una situación que va a ser un poco distinta en el sentido de la magnitud. Correcto. Oiga, ¿cuál es la situación epidemiológica del COVID en la región del Maule a la fecha? Bueno, la región del Maule también está aumentando los casos y tenemos problemas en general a nivel nacional con la disminución de la trazabilidad, porque aumentan los casos y se empieza a hacer más difícil hacer esa trazabilidad efectiva. No hay Entonces tenemos una situación de cuidado. Correcto. Que hay que estar alerta porque seguimos en pandemia, no se ha terminado. Profesora, no hay certeza de que las personas vacunadas no vayan a transmitir el coronavirus. Hay que mantener medidas preventivas. Esta reflexión ya hace muchos meses fue señalada por la académica del Departamento de Salud Pública, de la doctora Loreto Núñez, quien afirmaba que es importante alertar a la población sobre la relevancia de mantener el uso de mascarillas, distancia física y lavado frecuente de manos. Las medidas preventivas se han relajado en algunas zonas y por ello el cuidado es imprescindible para contener la pandemia. Profesora, me gustaría hacer un alcance a esas recomendaciones que tú dices que yo había hecho anteriormente, porque efectivamente era así. Pero tenemos que agregar ahora otra medida, que es la ventilación de los espacios. No basta solo con abrir una ventana, tienes que tratar de tener una corriente de aire. Correcto. Porque eso nos permite que circule el aire, porque este virus se puede mantener en estos espacios y hay que ventilar, especialmente que estamos volviendo a trabajar en espacios más cerrados. Correcto. ¿La circulación de la variante Delta será similar a la circulación de otro virus respiratorio, profesora? Lo que pasa es que la variante Delta se ha visto que una vez que aparece en ciertas regiones, áreas geográficas, tiende a ser la variable dominante, la que más se va a ir, porque es más transmisible, por eso se explica. ¿Ya? Entonces, nosotros este año, a finales especialmente, empezamos a ver que habían otra circulación de virus, porque el año pasado casi circuló solamente el COVID. porque teníamos las medidas, el aislamiento, el evitar que la gente se junte, también ayuda a evitar la propagación. Entonces, nosotros esperaríamos, se ha visto más circulación de otros virus que el 2020, por ejemplo. Correcto. Estamos conversando con la doctora profesora Loreto Núñez, epidemióloga del Departamento de Salud Pública en la Universidad de Talca, en Impacto Regional en Mágica Amiga, y ya se está incorporando a nuestra edición de hoy, sábado 13 de noviembre del 2021, con los temas que están relevantes en las últimas horas y desde que hace mucho tiempo. Profesora, comparativamente hablando, ¿la tasa de mortalidad de la variante Delta es parecida a COVID o a influenza? Mira, ahí la verdad que no te podría contestar con certeza, siempre hay mucha información nueva, no he revisado esa información para darte una respuesta precisa, lo siento. Oiga, profesora, sabe que Loreto Núñez, sabemos que usted está trabajando en una investigación de cero prevalencia de anticuerpos COVID. Cuente a Impacto Regional en Mágica y Amiga, ¿de qué se trata en palabras breves y sencillas para que todos nuestros auditores de Norte a Sur y de Cordillera a Mar queden totalmente informados por quién? Por la doctora Loreto Núñez. Mira, la cero prevalencia, que es un término extraño, que a lo mejor no se entiende, es medir en sangre si las personas tienen anticuerpos contra el COVID-19. El anticuerpo es la defensa que el organismo crea cuando tiene contacto con el virus o cuando recibe una vacuna. Y lo que nosotros estamos haciendo es una colaboración entre tres universidades: Universidad del Desarrollo, la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Talca. Es un estudio de cero prevalencia en estas tres ciudades. La primera medida de las tres ciudades se hizo el año pasado, en octubre se hizo en Talca, por más o menos aproximado. En Santiago ya se había hecho antes, como alrededor de junio, y este año la Organización Mundial de la Salud financió un proyecto para hacer una segunda serie de este estudio en las tres ciudades. Nosotros partimos el terreno en Talca el sábado pasado. Llevamos alrededor de 150 hogares visitados. Nosotros invitamos a participar a las mismas personas que el año pasado habían participado. Lo importante de este estudio es que es una muestra representativa de la población de las tres ciudades, lo cual es muy complejo y difícil de obtener, requiere una metodología rigurosa para no perder esta aleatorización que se había hecho para seleccionar los hogares participantes. Oiga, ¿y cuál es la importancia para la salud de las personas esto? Mira, uno es saber si tienes la inmunidad. ¿Cómo varía la inmunidad según los distintos esquemas de vacunación que ha recibido hasta el momento la población? Además, esta investigación va a relacionar territorialmente estos fenómenos, la inmunidad que tú tienes por la enfermedad o por la vacuna, y ver si existen sectores más vulnerables a hacer más brotes o con déficit en los esquemas de vacunación. Entonces, esto nos puede ayudar a prevenir brotes o mejorar la tasa de vacunación de la población en una determinada área. Correcto. ¿Nos puede nuevamente comentar, profesora, cómo comenzó a hacer la recolección de muestras en terreno para que la gente quede mejor informada, los que nos están escuchando hasta ahora? Mira, nosotros contactamos primero vía correo electrónico que nos habían dado el año pasado los participantes. avisándoles que los íbamos a llamar por teléfono y posteriormente se contacta telefónicamente, se agenda una visita en terreno, en su domicilio, la gente no tiene que salir de la casa y va un equipo de enfermera y un asistente que son estudiantes del área de la salud, donde van a hacer una encuesta y tomar una muestra de sangre venosa. Se toman todos los resguardos para evitar transmisiones. Es un estudio que ha sido aprobado por el Comité de Ética de la ciudad, de la Universidad de Talca, y por los comités de ética de las otras dos universidades también. Cumple con todos los requisitos de seguridad y para las personas, para los funcionarios del estudio, y es una información relevante de obtener. Sí. De hecho, el Fondo Nacional de Investigación nos aprobó otra serie de este estudio para realizarla en el 2022, en las ciudades de Talca y La Serena, Coquimbo, La Serena. Es bueno que la gente conozca este tipo de investigaciones y que se hacen en Talca así también. No puedo dejar de preguntar a la profesora Loreto Núñez, porque estamos a puerta de unas elecciones presidenciales, profesora de presidenciales, también parlamentaria y consejeros regionales. Y ya cuéntenos sobre el aumento de casos Delta nuevamente que están afectando a los chilenos, donde ayer viene estuvo el pic de casos en los últimos 4 meses, doctora. Mira, lo que nosotros hemos visto que los casos han estado aumentando inicialmente, muy paulatinamente, pero en los últimos tiempos se ha ido viendo que esto va incrementando y se ha ido incrementando en a nivel nacional, ¿no? Existen varias razones para esto. Una, bueno, lo que se denomina el agotamiento pandémico, la gente no adhiere a todas las medidas. También pasa que las personas todavía no entienden o no se les ha explicado bien, ya yo creo que tiene que ver más con eso que no entiendan, que el que tú tengas la vacuna, no está claro que tú puedas tener el virus porque no vas a hacer la enfermedad, y eso es muy bueno porque estás vacunado, pero puedes transmitir tal vez la enfermedad. Entonces, evitar el contacto físico con la otra persona es que es algo también tan ajeno a nuestra cultura. ¿Cómo no te abrazas? ¿Cómo no te das un beso con alguien que no ves hace mucho tiempo? Y desgraciadamente no lo puedes hacer. Profesora, haces, corres ciertos riesgos. Profesora, pero el Ministerio de Salud desmanteló prácticamente todo. O sea, varias profesionales de la salud quedaron desocupadas, cesantes. Bueno, se sabe que era por la pandemia. También la gente de los consultorios no está, nuevamente la gente que está contagiada tiene que estar en sus días y tiene que ir ellos, los que están enfermos, que no saben si siguen con el COVID, la Delta, qué sé yo, la más peligrosa, ellos tienen que acercarse a los consultorios. O sea, pueden ir contagiando, doctora. Absolutamente. Mira, eso ha sido lamentable, esta conducta errática en cuanto a la trazabilidad, que es algo muy importante, especialmente cuando tienes pocos casos, pero cuando ya tienes mucho, eso se hace bastante inmanejable. Lo otro que nosotros aprendimos de la investigación que se hizo el año pasado es que aquellas personas que han vivido en su hogar, en su casa, con una persona que ha sido diagnosticada con el COVID, tiene mucho mayor riesgo de poder desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, es altamente recomendable que se vayan a una residencia sanitaria, especialmente si tú compartes el baño, si estás en un espacio más estrecho, de poca ventilación de tu casa, es lo más seguro salir de la casa e ir a una residencia sanitaria. Doctora, pero realmente lo que usted me está diciendo no le puedo dejar de señalar de que prácticamente la residencia sanitaria ya no hay prácticamente. En Talca hay dos y en otras comunas, y en algunas comunas no hay nada, no existen. Bueno, lamentable. Lo que pasa es que la pandemia no ha pasado, como yo te decía, y la evidencia dice que es mejor hacer un aislamiento fuera de tu casa. Si estás enfermo, ¿no? Este es aislamiento, una cosa distinta a la cuarentena. Sí, correcto. Estamos hablando de los enfermos, pero prácticamente sí. Con dos residencias que tenemos acá y prácticamente están ya saturadas. Igual que la UCI en el hospital me estaban contando que realmente de a poco se está colapsando. ¿Por qué razón? Porque las otras los otros temas también que están viendo allá son las personas que quedaron prácticamente 2 años sin su control diario, lo que tienen que hacer la gente que está con problemas al corazón, VIH, no, entre otras enfermedades que realmente han llegado ahí muy mal ahora en los últimos meses, doctora. Absolutamente, porque estamos bien nosotros tuvimos que parar, las UCI están con problemas porque están los pacientes que se les tuvo que postergar su tratamiento. Así es. Y en la actualidad además con la gente que tiene las secuelas de la infección, ¿no? Y generalmente personas que no han recibido la vacuna. Llevamos harto tiempo con la vacuna y se ha visto que son seguras. Entonces, la verdad es que las familias también se preocupan con aquellos miembros de la familia que no se quieren vacunar por distintas razones y que corren un riesgo. Correcto. Doctora Loreto Núñez, ella es epidemióloga de la Salud Pública de la Universidad de Talca, y con este tema tan lindo que nos está haciendo escuchar nuestro buen amigo que me acompaña en esta jornada en el Control Master, don Roberto Ramos, escuchemos un poquito para la doctora. Doctora Loreto Núñez, siempre es la fineza destacar la Universidad de Talca. Ella es profesora ahí destacada junto a la también doctora Erika Retamal, muy atenta y pendiente de este humilde y sencillo programa. Doctora, como siempre, Loreto Núñez, aquí las puertas abiertas para estos temas relevantes que conversamos acá. Muchas gracias, hasta cualquier momento. Sí, cuando quiera. Nosotros nos interesa mucho tener contacto con la población, poder comunicar lo que nosotros leemos, lo que descubrimos con las investigaciones, la colaboración, porque nuestro propósito es el bienestar y la salud de la comunidad. Correcto. Del grupo, del colectivo. Muchas gracias, profesora. Hasta cualquier momento. Loreto Núñez, profesora de la Universidad de Talca. Gracias. Un abrazo. Cuídese. Otro abrazo para ustedes. Muchas gracias. Ahí estaba entonces la fineza, el tiempo que se tomó la doctora Loreto Núñez de la Universidad de Talca y nosotros con este tema. Saludamos a don José Barrera y su señora Sonia Garrido. La señora Sonia Garrido, por supuesto, ella recibe el saludo de don José Barrera, que son los dueños del Bansen, Centro de Evento Bansen. Grandes amigos ahí, José Barrera y la señora Sonia Garrido. También quiero hacer otro saludo para don Rodrigo Espinosa, quien le hace llegar un saludo, pero fraterno, cordial, a su señora Rocío Castillo. ¿Y quiénes son ellos? De la empresa dedicada al rubro publicitario, como estampado de poleras, serigrafía, galvanos, tazones, credenciales, fotocopiados y impresiones de bolsas ecológica y otra. Punto Color está ubicado en su nueva dirección 3 Sur 1051, entre 3 y 4 Oriente, Talca. Don José Barrera y su señora Sonia Garrido, un abrazo grande para ella. Voy a decir lo siguiente, ¿eh? Como decía mi abuelita, Roberto Ramos, peligro vivo. No es Roberto Ramos, en todo caso. Peligro vivo. La tarde, noche, transitar por camino viejo a Maule o ir a Poniente hacia la zona de Colín se transformó en una pesadilla para los automovilistas. ¿Usted sabía, Roberto? Claro, hay que reportear, pero él tiene su trabajo aquí. Aquí los vemos, muy bien. Ciclistas, carros tirados por animales transitan como si nada y sin ningún distintivo reflectario que alerte su presencia. Nula fiscalización de las autoridades, bueno, eso hace tiempo, correspondiente y un peligro inminente para la vida de las personas

Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 16 minutos, 11 con 16. Así pasa la hora. ¡Qué rapidez! Realmente, con todos los temas que ya conversamos con la profesora doctora Loreto Núñez de la Universidad de Talca, con esto de la Delta, la más peligrosa que estamos en estos momentos, y ya me llegó nuevamente el informe del MinSal. Seguimos con más de 2.000 casos, 2.500, más de 2.500 casos nuevamente. O sea, realmente lo que dijo la profesora es preocupante, porque dice que los casos Delta se tendrían que ir a una residencia sanitaria, pero la residencia sanitaria, hay que recordar que el gobierno desmanteló todo, la trazabilidad, testeo y aislamiento. Realmente es impresionante. Bueno, vamos a saludar de inmediato. Él es a don Ernesto González con este tema que ya está muy lindo. Ernesto González, él es el subdirector nacional ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza. ¿Cómo está, don Ernesto? Gusto saludarlo. Mágica amiga, el Impacto Regional lo saluda. Bienvenido y gracias por su tiempo. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a usted por el espacio. Muchas gracias a usted, pues, don Ernesto González. Vamos a saludar en la otra línea. Está don Fabián Poblete, él es abogado, ingeniero comercial y candidato a consejero regional. ¿Cómo está, Fabián? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan. Y mis saludos también a Ernesto. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Oiga, realmente quiero preguntar de inmediato a don Ernesto González, ¿cuál es el nivel de pobreza de la región del Maule versus Chile, Ernesto González? Bueno, ahí lo primero que hay que destacar es que por primera vez en muchos años, después de 40 años de tendencia a reducción a la pobreza, detectamos un aumento, digamos, en la pobreza. Dentro de la, a nivel regional también se observaron muchas diferencias, pero también la región del Maule igual sufrió ahí algunos cambios importantes en pobreza, sobre todo en zonas más urbanas, porque las rurales en general, tenemos datos, digamos, a nivel nacional, las zonas rurales se detectó una baja de la pobreza, lo cual era contraintuitivo, entendiendo que todos esperábamos que aumentara, digamos. Con todo, hubo un aumento dentro de, digamos, de un panorama un poco más matizado, ¿no? La CEPAL, por ejemplo, lo que sostenía era que podían haber, digamos, un aumento hasta 13-14%, y eso no se registró. Cabe destacar que el levantamiento de la encuesta se hizo en el 2020, entonces ahí todavía no estaba puesto un paquete de apoyo del Estado chileno, que posteriormente en el 2021 fue mucho más fuerte, mucho más amplio, abarcó muchas más poblaciones, pero con todo igual se registró ese aumento, igual es preocupante. Lamentablemente tampoco este año pudimos contar con el índice de pobreza multidimensional. Fue una encuesta que se hizo vía teléfono, por lo tanto eso obligó a poder hacer una encuesta un poco más acotada. Ya regreso con don Ernesto González, su director nacional ejecutivo de la Fundación Superación de la Pobreza. Don Fabián Poblete, bueno, el presidente Sebastián Piñera defendiéndose como gato de espalda por la acusación constitucional en su contra. Recordemos que a partir de las 9 horas de este martes 16 de noviembre, la Sala del Senado conocerá la acusación constitucional presentada en contra del mandatario, una iniciativa que pocos le ven futuro en la Cámara Alta. Ese día, y una vez finalizados los argumentos, se procederá a votar separadamente los dos capítulos de la acusación. Uno, por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes, y el otro, por haber comprometido gravemente el honor de la nación en el caso vinculado a la minera Dominga. Don Fabián Poblete, como abogado y también ingeniero comercial, derechamente, ¿usted cree que esta acusación tiene algún futuro? ¿O estamos viendo solo un show como siempre tienen, como los tiene catalogado la comunidad organizada con un 3 o 5% tan desprestigiado, yo no sé cómo lo van a hacer para los que se están candidateando como don Fabián Poblete. No sé si le va a traer problema esta situación. Pero, derechamente, ¿cree usted que esta acusación tiene algún futuro, Fabián Poblete? Que el tema es sencillo. La respuesta la encontramos en nuestra Constitución. Lamentablemente, los quórum para poder lograr avanzar con esta acusación en el Senado no debieran darse porque se requerirían votos de parte de la oposición, perdón, de parte del oficialismo, o sea, de parte de los senadores que están del lado del gobierno, del lado del presidente Piñera. Ahora, también, como ya lo he reiterado en otras oportunidades, hay que analizar bastante el fondo de esta acusación, porque si es efectivo lo que pretende la acusación, en el sentido de que el presidente de la República utilizó su cargo para poder beneficiar económicamente a su propia familia, es una situación gravísima, gravísima, y efectivamente debiera perseguirse con la máxima celeridad y con la máxima efectividad posible. Ojalá, y lo he dicho, ojalá no sea cierto, porque efectivamente eso nos deja muy mal parado y deja bastante complicada a toda la ciudadanía respecto a lo que espera de sus autoridades. Y enloda mucho más también el prestigio de la política que se ha llevado a cabo hasta el momento, o de la pseudopolítica, como le suelo llamar yo. ¿Ya? Es de esperar que esto tenga un efecto contrario en la ciudadanía, y que la ciudadanía quiera ir a votar, quiera ir a participar, y se preocupe de poder elegir más responsablemente a las próximas autoridades que nos van a regir desde los distintos escenarios. Correcto. Ya regreso con usted, don Fabián. En Chile hay cerca de 85.000 familias que viven en campamentos. Según un estudio desarrollado por Techo Chile y la Fundación Vivienda, reveló en la actualidad que hay cerca de 85.000 familias en los cerca de 1.000 campamentos existentes en nuestro país, la cifra más alta desde 1996. Don Ernesto González, ¿qué nos falta, cree usted? Bueno, ahí el tema de los campamentos, primero, generalmente las encuestas que se hacen de pobreza están muy subrepresentadas, entonces por lo tanto los resultados que obtuvimos de la última encuesta que hacen no recogen, digamos, la realidad que se vive en los campamentos, no así otras mediciones complementarias que sí nos pueden ir arrojando información al respecto. Entonces, en primer lugar, yo creemos que es muy importante que al momento, digamos, de liberar las encuestas oficiales y para obtener una radiografía más completa de lo que es la pobreza, se podrían, digamos, sincronizar diversos estudios que nos pudieran dar cuenta de la complejidad del fenómeno, y particularmente en el tema de campamentos, digamos. Nosotros en varias regiones estamos apoyando el trabajo de campamento, y ahí lo que se requiere principalmente, bueno, es primero tender a poder dar una solución, digamos, en el mediano plazo a muchas familias que están viviendo en esa situación. Y por de pronto, cuando están, digamos, en una situación en espera, digamos, de obtener una solución definitiva, poder apoyarlos con algunas intervenciones puntuales, particularmente apoyo en ciertos proyectos. Nosotros, en el marco de la pandemia, apoyamos a muchos campamentos, financiando en conjunto con la Fundación Colunga, ¿cierto?, que aportó, digamos, el dinero proveniente del sector privado para ir en apoyo de muchas estrategias de satisfacción de necesidades. La pandemia nos mostró que había problemas de carencia y necesidades que queríamos ya superar, necesidades alimentarias particularmente, pero igual en los campamentos pudimos ver que dentro de la precariedad fue posible que el tejido, digamos, social se activara y diera cuenta de, por ejemplo, comedores solidarios, ollas comunes, etcétera. Y eso permitió de alguna manera generar algunas acciones tendientes a abordar la situación crítica. Pero a largo plazo, claro, ahí hay que dar algunas soluciones de carácter más estructural, darle una solución habitacional definitiva. No es fácil, digamos. Ahí hay muchos temas y hay que ocultar bien la realidad, lo que está pasando, la situación de cada una de las personas, etcétera. Esta pregunta es para los dos, y sigo con don Ernesto González, ya regreso también con don Fabián Poblete, pero esta es para los dos personas. El nivel de pobreza post-pandemia se dice que aumentó en la población general, pero que los grupos económicos de Chile aumentaron su riqueza. ¿Cómo se explica esta situación y qué rumbo debería tomar el país a porta de una nueva elección y una nueva constitución, don Ernesto González? Bueno, ahí efectivamente los niveles de pobreza aumentaron. De hecho, los resultados también muestran un aumento preocupante en términos de desigualdad. Si bien el paquete de apoyo que implementó el Estado permitió matizar la desigualdad que se observó, igual estamos hablando de que entre el 10% más rico y el 10% más pobre hay un 30%, o sea, 30 veces, digamos, de diferencia en términos de desigualdad, y eso es sigue siendo un poco preocupante. Ahora, en términos de lo que se está discutiendo en el proceso de la convención, bueno, ahí hay que esperar qué surge del debate. No va a ser un debate fácil y probablemente en la discusión va a estar el tema de los derechos. ¿Qué tipo de derechos se van a incorporar en la carta, en la constitución? ¿De qué manera van a estar narrados? Pero ahí no se acaba el tema, digamos. Lo que viene después es justamente darle un cuerpo jurídico en términos de leyes, programas, esquemas de financiamiento, cosa que no es menor, ¿cierto? Para poder llevar a la concreción y que la población, las personas y las comunidades vean realmente la posibilidad de poder ejercer, digamos, aquellos derechos que están siendo reconocidos. El primer paso es la convención, pero luego viene todo un recorrido que no es fácil y que va a involucrar a aunar voluntades entre el sector político, ¿cierto?, el sector privado, la sociedad civil, etcétera, y la idea es ponerse todos, digamos, en una ruta que nos lleve a un desarrollo que realmente tenga carácter inclusivo y que empiecen a ver también la riqueza de recursos que existen en los territorios. Yo creo que eso es una cosa muy importante. Tenemos una economía global, ¿cierto?, ciertas estrategias que van en tendencia a ello, pero complementariamente uno debería también empezar a ver qué es lo que está sucediendo en los territorios. La pandemia nos mostró, se activaron algunos circuitos cortos, se activaron economías locales y creemos que ahí también están las claves para la superación de la pobreza. Ya regreso con usted, don Ernesto González. Don Fabián Poblete, la pregunta está hecha y quiero agregar algo más. ¿Ya es hora de que alguien le ponga el cascabel al gato, cree usted, o no, de esta situación de la pobreza que está viviendo mucha gente? ¿Y qué pasará con los niños de los campamentos o a los políticos? ¿No le importa, no le interesa esta situación, Fabián Poblete? Yo creo que efectivamente aquí hay falta de seriedad en abordar este tema. Yo concuerdo con Ernesto en el sentido de que la pandemia precisamente ha dejado en evidencia, más aún ha dejado en evidencia la tremenda, tremenda desigualdad que existe en Chile. La tremenda desigualdad entre los que tienen más y los que tienen menos. O sea, son frases, uno dice esta dicotomía en que la pandemia nos afecta a todos, el pobre, la gente del pueblo, por decirlo de alguna forma, sufre la pérdida de su capacidad adquisitiva, sufre la pérdida de empleo, sufre la pérdida de patrimonio, pero sin embargo los grandes grupos económicos incrementan significativamente sus ganancias. O sea, uno dice algo está mal aquí, algo está fallando en el modelo en que concebimos nuestra economía. No puede ser, lo conversábamos unos días atrás, no puede ser que las AFP tengan utilidades millonarias mientras todos los multifondos han registrado pérdidas. O sea, algo no está funcionando y eso es por culpa del modelo que tenemos. Debemos realizar los ajustes necesarios. Necesitamos, por ejemplo, transparentar, o sea, avanzar en el sentido de poder otorgar trabajo digno y una distribución de la riqueza más equitativa. La pandemia también ha dejado en evidencia que en el fondo nosotros esta sensación de que hemos eliminado la pobreza, en el fondo lo que tuvimos fue mayor cantidad de gente que tuvo acceso a crédito y mediante el endeudamiento logró generar mejorías en su calidad de vida. Pero esa fragilidad con la que están estas personas que han logrado salir de la pobreza, esa vulnerabilidad, provoca que ante cualquier hecho ajeno, externo, vuelvan inmediatamente a la pobreza. La enfermedad de una persona, ¿ya? Un cáncer, una enfermedad terminal, una enfermedad catastrófica, un incendio en una casa, un accidente, cualquiera de esas cosas tienden a tirar a esta persona que logró salir de la pobreza nuevamente al hoyo de la pobreza. Y eso lo hemos vivido antes. Ahora vimos que la pandemia fue la gran responsable de volver a traer a esta gente a la pobreza. Entonces uno dice, bueno, ¿qué dicen los políticos más allá del mejor educación, mejores salud, mejor esto, mejor esto otro? O sea, vamos en concreto, ¿cómo resolvemos esta problemática. ¿Cómo abordamos efectivamente la pobreza desde el punto de vista de entregar herramientas efectivas para que las personas puedan desenvolverse en el ámbito económico y puedan satisfacer sus necesidades con una mirada sustentable, que pueda ser sustentable en el largo plazo y que en el fondo compartamos las pérdidas o las ganancias de este modelo económico de manera equitativa entre todos los habitantes de nuestro país? Ya regreso con usted, Fabián Poblete. Voy con don Ernesto González. Le voy a pedir aquí, don Ernesto, porque tengo un par de preguntas de lo que vamos a hablar ahora, porque ya nos está pillando el horario, la hora. Comenzó la campaña de postulación para Servicio País 2021. Servicio País es un programa de la Fundación Superación de la Pobreza que lleva 27 años destinado a jóvenes profesionales a trabajar en las comunas más aisladas y rezagadas de Chile. Bueno, don Ernesto González tiene la palabra y es lo importante escucharlo. ¿Qué nos va a contar él? Cuéntenos de los proyectos en general que está llevando a cabo la Fundación Ernesto González. Muchas gracias por ese... Efectivamente, llevamos ya 2 semanas, la convocatoria termina ahora el 15, invitamos a todas y todos aquellos jóvenes profesionales que quieren aportar, digamos, al desarrollo del país desde lo local, ¿cierto?, desde el vínculo con las comunidades. Nosotros estamos en 100 comunas a lo largo de todo Chile, y en todas esas comunas y en conjunto las comunidades estamos articulando proyectos que, bueno, responden, ¿cierto?, a las problemáticas que la propia comunidad se plantea como un horizonte a ir superando, ¿cierto? Y ahí en ese aspecto estamos, sobre todo en el Maule, estamos en 8 comunas, ¿cierto? Y estamos trabajando en temas de gestión del recurso hídrico, ¿cierto? El poder fortalecer circuitos de economía local, por ejemplo, basado en el turismo, con una fuerte componente identitario, ¿cierto? Apoyando ahí en las zonas rurales. En zonas urbanas también estamos trabajando campamentos, como yo decía anteriormente, pero todo en base al trabajo de jóvenes comprometidos que quieren efectivamente, y con coraje, ¿cierto?, con compromiso, quieren, digamos, aportar y poder tener un poco de incidencia en comunidades que los están esperando y que con mucha confianza los reciben. Ahí hay un vínculo, profesionales con las comunidades se logran cosas muy virtuosas, y por lo demás los propios jóvenes terminan adquieren una experiencia que posteriormente les influye muy positivamente en su futuro profesional. Muy breve, don Ernesto González, ¿cuál es, cuente a la sintonía de Impacto Regional, cómo se postula Servicio País 2021 y cómo se coordinan con los entes públicos y privados? Ya, para postular tienen que ingresar a nuestra página web, ¿cierto? www.serviciopais.cl. Ahí está el banner que los puede dirigir a la postulación, que es totalmente online, así no demora mucho, así que los invitamos a poder postular. ¿Y cómo nos coordinamos? Bueno, nos coordinamos a diferentes niveles. Nosotros trabajamos a nivel nacional con el apoyo, ¿cierto?, y el financiamiento de 3 ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio. Luego, a nivel regional, ¿cierto?, nos coordinamos, hacemos proyectos con los gobiernos regionales que se están instalando. Es un nivel de gobierno que para nosotros es clave porque gana, digamos, en pertinencia con lo que se puede hacer en el territorio. Y luego, a nivel local, nosotros estamos convencidos que no podemos, digamos, implementar procesos de intervención efectivos si no lo hacemos también en conjunto con el municipio, que es el nivel de gobierno que está más cercano a las comunidades, y por lo tanto nosotros también buscamos allí poder instalar, cierto, algunos procesos que sean virtuosos e intermediar entre las comunidades y los municipios y poder juntos en un esquema de alianzas compartidas poder avanzar, cierto, a un horizonte de un mayor desarrollo local inclusivo. Correcto. Don Fabián Poblete, muy breve, ¿cómo sigue la campaña, online o presencial? Estamos trabajando tanto en terreno como a través de redes sociales, tratando de poder de dar a conocer nuestras propuestas y ganar el compromiso y la confianza de la ciudadanía para poder aportar desde el gobierno regional con capacidad técnica y sensibilidad social respecto a las temáticas que nos afectan. Ojalá que la gente vaya, concurra a votar, que no pierda el entusiasmo, que no pierda la fe en que hay efectivamente personas que están pensando en el bien común y no solamente en su propio bolsillo, que queremos aportar, que queremos contribuir. Así es que el llamado es eso, ojalá que la gente participe y salga de la apatía que normalmente nos invade por todo lo que podemos ver en redes sociales, en las noticias, que se entienda a desanimar a la gente. Servicio País Maule trabaja en 9 comunas de la región del Maule: San Clemente, Colbún, Chanco, Curepto, Empedrado, Gualañé, Retiro, Rauco y Yerbas Buenas. Quiero agradecer la fineza y el tiempo que se tomó don Ernesto González, subdirector nacional ejecutivo de la Fundación Superación de la Pobreza, por haber estado en Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Don Ernesto, espero que no sea la última vez haber conversado con usted, pues. Muchas gracias por el espacio y sí, encantado. Esperamos poder seguir reflexionando sobre estos temas que van a seguir estando vigentes de aquí en el futuro de Chile. Un agrado. Cuídese mucho, don Ernesto, ¿ah? Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, vamos. Don Fabián Poblete nos pilló la hora. Realmente vamos a seguir en contacto con usted y siempre aquí en Impacto Regional, las puertas abiertas. En cualquier momento estamos, cuídese mucho con esta campaña que lleva, y estamos también en cualquier momento en contacto, Fabián. Un gran abrazo para todos, que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, igual para usted, cuídese. Y con este tema vamos a saludar a don Cristian Urrutia, que siempre está con nosotros acá en Impacto Regional. Don Cristian Urrutia, su señora y su pequeño hijo, un saludo para ellos muy grande. También para la señora, a don José Campos, que ahí me está escribiendo. José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También un saludo grande de nuestro programa para la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Un gran saludo para usted, señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Para nuestros buenos amigos, don Alfonso Ibarra y don José Faunde, don Beto, presidente de Canadela. Nos vamos de inmediato a unos importantes consejos de radios Mágica y Amiga, y ya regresaremos con el último bloque. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. ¿Cómo pasa la hora? Rapidísimo aquí en Impacto Regional, en Radios Mágicas Amigas. Ya son 13 minutos para el mediodía y les quiero contar de inmediato. El MinSal reportó hoy 2.712 contagios nuevos de coronavirus, la cuarta jornada consecutiva con más de 2.000, lo que hizo llegar a un total de 14.871 casos que se encuentran en la etapa activa de virus, y se registraron 15 fallecidos. Es importante destacar que ninguna región disminuye sus nuevos casos en las últimas 2 semanas. Así estamos de mal, señora, señor, con la pandemia. Y el ministerio ha desmantelado todo lo que es con respecto a esta catástrofe que estamos viviendo. Saludamos de inmediato en Impacto Regional. Voy a ir por las damas primero. La señora Marisol Figueroa, ella es de... No. Ella está siendo apoyada por Evópoli, exdirectora regional del Instituto Nacional del Deporte, IND, candidata a consejera regional. ¿Cómo está, Marisol Figueroa? Gusto saludarla. Hola, Moisés. Muy buenos días. Un agrado poder conversar contigo y agradecer este espacio. No, por favor, el agrado es nuestro para conversar con usted, ya que siempre hay importantes temas que para la comunidad organizada que nos escucha y también por las redes sociales. En la otra línea está don José Luis Álvarez Tartari, él es demócrata cristiano y también va a consejero regional. ¿Cómo está, José Luis Álvarez? Bienvenido a Impacto Regional. ¿Cómo está, Moisés? Muy buenos días y un saludo afectuoso a todos quienes están escuchando la radio. Bueno, esto ya lo he dicho, la radio por años sigue siendo el medio que genera más confianza entre los chilenos. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de estos políticos, quienes están cada vez más desprestigiados, aunque pareciera que dichas evaluaciones no le hacen mella. Bueno, y el cuarto retiro, con las presiones de uno y otro lado, ¿saldrá al final humo blanco, señora Marisol Figueroa? Bueno, ha sido un tema bastante complejo. Hasta el momento se ve que no hay acuerdo, y lo más probable es que, las conversaciones que uno puede visualizar, es que esto se va a decidir después de las votaciones. Don José Luis Álvarez Tartari, esto lo pregunto porque de lo contrario estimo que pasará lo que sufre hoy en día Carolina Goiz, quien con su voto en el Senado rechazó este retiro y es amenazada por ello, y también de paso realmente al parecer le hizo muy mal a la candidatura de la presidenciable Yasna Proboste. ¿Qué dice don José Luis Álvarez Tartari? Bueno, como he dicho yo en innumerables oportunidades de Moisés, yo estoy a favor del cuarto retiro, estuve a favor de los otros tres retiros, y me parece, lo dicho en el partido, me parece lamentable lo que hizo nuestra camarada Carolina Goiz. Yo he pedido formalmente al partido que se le expulse del partido, porque el Partido Democrático Cristiano estaba en su totalidad, tanto parlamentario como su directiva y senadores, de acuerdo con el cuarto retiro. Me parece que se actuó de manera mezquina, y eso yo creo que no hace bien a la política y produce lo que usted dice, Moisés, que la gente no confíe en sus políticos porque están mirando más su bolsillo o el bolsillo de los grandes grupos económicos y no el bolsillo de la gente. Aquí, como he dicho varias veces, se entregó miles de millones de dólares a los bancos para que pudieran financiarse y los bancos no entregaron la plata a la gente. ¿Y qué es lo que hicieron? Aumentaron sus utilidades. Tenemos con los bancos con más de 300% de utilidades en este año, Moisés, y la gente sin plata y sin acceso al crédito, por los créditos tanto de consumo como los créditos hipotecarios están totalmente restrictivos. Me parece lamentable lo que ha ocurrido, Moisés, y por eso necesitamos gente nueva, cara nueva, gente que se la juegue por las personas, por los más necesitados. Y ese es mi compromiso. En Impacto Regional, usted lo escuchó, señora, señor, el demócrata cristiano José Luis Álvarez Tartari, abogado de profesión, pide la renuncia de Carolina Goiz. Este lunes, a las 20 horas, se va a llevar a cabo el último debate presidencial, la última instancia en que los presidenciables intentarán captar a aquellos electores aún indecisos y que podrían inclinar la balanza a su favor. Nos parece increíble cómo uno de los candidatos no esté en Chile y no va a estar presente en las elecciones ya que tiene COVID, pero que realmente es otra la causa por la que no viene a Chile. Nos parece irrisorio que el servicio electoral acepte que un candidato esté en la papeleta sin haber estado en el país durante la campaña. Es así, y esto es lo que molesta a los chilenos, señora, señor. Por eso, que en cualquier momento vamos a tener otro estallido social, gracias a esta clase de personajes. Por Dios, ¿en qué país estamos, señoras? Y nos admiramos a veces de países hermanos centroamericanos. ¿Algún chileno pensará que alguno de los candidatos nos va a sacar de la pobreza en que estamos? ¿Que va a acabar tan rápido con los cientos de campamentos que rodean muchas comunas del país? ¿Que terminará con el gran problema de la AFP? ¿Que terminará con el problema de la Araucanía? ¿Con los asaltos y el narcotráfico? ¿Alguien cree que un candidato pudiera terminar con todas estas calamidades? Se lo pregunto a Marisol Figueroa. Yo creo que, discúlpame, yo creo que en este minuto es difícil que alguien termine de un día para otro con todas estas dificultades que estamos viendo. O sea, permitir que un candidato sea candidato sin estar presencial, bueno, son cosas que hay que ir modificando en lo que tenemos establecido como país. Ahora siento que nosotros como región, por eso es que estoy postulando al CORE, nosotros debemos empezar a lo menos como región a ordenar los recursos que esta tiene para poder cubrir las necesidades en forma ordenada y proyectiva de nuestra comunidad. Hoy día no se ven proyectos de grandes impactos, sino que se ven proyectos que son casuísticos y que responden a cosas mínimas que no logran impacto regional. Al menos mientras se arreglamos el país, por lo menos partamos por la región. Y es por eso que creo que se deben incorporar personas nuevas al gobierno regional con experiencia pública y privada en administración de recursos, en visión regional, en proyección de la región. Usted tiene la palabra, don José Luis Álvarez Tartari. Bueno, me parece muy lamentable, Moisés, que haya candidatos como el señor Parisi que no den la cara. Él tiene deudas con la justicia y con sus hijos y no quiere enfrentarlas. Yo creo que una persona así no puede estar en la papeleta, Moisés. Eso yo creo que hoy día que es tajante. Tenemos una relatividad ética hoy día en la política. Y estas cosas yo creo que hay que cambiarlas. Y eso yo creo que es importante que la gente lo sepa. Políticos que den la cara, políticos que estén trabajando, como yo hoy día estoy aquí en la Carlos Trupe, la población Carlos Trupe, en la feria, en contacto con la gente, conversando con ellos, conociendo los problemas, que no se pavimentan las calles, que no se pavimentan las veredas, y distintos problemas. Eso, políticos, necesitamos hoy día, Moisés. Gente que esté aquí, necesitamos políticos que estén en Estados Unidos dirigiendo la campaña. Como decía el chiste, si sale presidente, se viene a Chile o todos los chilenos nos vamos a Estados Unidos. Eso no puede ser. Necesitamos gente que se la juegue, gente con experiencia, con conocimiento, pero no queremos políticos mediocres, queremos políticos que se la jueguen. Y ese es mi compromiso como candidato, jugármela, estar en terreno. Con 40 grados de temperatura estoy, pero aquí estoy, Moisés. Eso es lo importante hoy día. Y eso es esperable que la gente vote por ese tipo de candidatos. Okay. Candidata. A ver, señora Marisol, parece que tenemos un problema ahí con su celular, parece que no está haciendo. ¿Con el mío? Poco. Claro. A ver. ¿Me escuchas bien? Ya, ahí sí, ahora sí. Me cambié de lugar. Sí. Ok. Oiga, ¿sabe qué? Bueno, ¿sabe qué? Chuta, realmente hay unos temas tan importantes, aparentemente por decirlo en forma suave, porque yo no tengo nada de suave, en todo caso, señora Marisol Figueroa, cuando digo las cosas. La empresa expendedora de gas licuado o también de combustible, bueno, se han concertado para subir los valores de este vital elemento justo en plena pandemia, cuando mucha gente la estaba pasando mal y estábamos cruzando un invierno. Parece que lo mismo está pasando con la leche, porque los valores de una caja de leche han subido significativamente y de la marca que usted elija o escoja. O sea, no existe la posibilidad de ubicar un litro de leche más barato. Y para peor, estos parlamentarios que honorables, que realmente están tan desprestigiados, ya no quisieron que el combustible se bajara ya. Y por lo tanto, realmente la gente quedó más molesta aún. ¿Cómo se podría llamar a eso? ¿Colusión o concentración de precios, Marisol Figueroa? Yo a eso, ¿cómo lo llamaría? Que tenemos un Congreso que tiene que estar preocupado de las necesidades de la gente. Esto que pasa son temas predecibles, y que para eso nosotros elegimos nuestros representantes que estén en el Congreso velando porque este tipo de cosas no ocurran. Nosotros nos quejamos de que nos pasan, como por ejemplo el señor Parisi, que no está, pero esto está reglamentado, está aprobado, está discutido en distintos espacios. Entonces no nos podemos quejar de cosas que nosotros mismos aprobamos. Entonces siento que por eso es importante saber, informarse, ver las propuestas, las competencias y las capacidades que tienen nuestros representantes, porque todo este tipo de situaciones son los primeros que tienen que velar por nosotros. Don José Luis Álvarez Tartari tiene la palabra. Bueno, Moisés, yo encuentro que es lamentable lo que usted está mencionando, es un delito, que la colusión, que en otros países es condenado con pena de cárcel, y lamentablemente en Chile esto se relativiza. Mire el grave efecto que produce esto. El gas, se coludieron, ya están en investigación en la Fiscalía Nacional Económica, se coludieron las empresas de gas para aumentarnos el valor del gas, cuando usted sabe, la gente con eso cocina, con eso, bueno, no sé qué va a pasar el próximo invierno con los precios del gas subiendo, la bencina ya está a 1.000 pesos, o sea, todo está subiendo y lo están subiendo artificialmente, y eso es lo más lamentable. Sube el IPC, ¿y eso a quién perjudica? A la clase media y a los más necesitados. Porque las grandes empresas no tienen problema de financiamiento. Ellos tienen acceso al crédito mucho más fácil, porque recurren a las platas de las que ahorran todos los chilenos, las platas de la AFP. Entonces tenemos un problema grave, Moisés, que aquí tenemos políticos, autoridades, parlamentarios, que están siendo beneficiados por la gran empresa porque le financian sus campañas. Entonces eso es grave. La política hoy día está intervenida por los grandes grupos económicos. Y habemos candidatos, como por ejemplo en mi caso, o a lo mejor de Marisol también, que nos financiamos con nuestros propios recursos. Ningún empresario nos financia. Entonces, cuesta mucho más, porque la política hoy día es muy cara. Hoy día hay muchos recursos para financiarla. Entonces, eso yo creo que hoy día hay que mejorar el financiamiento de la política concreto y preciso. Aquí la corrupción tiene que ser penada con cárcel, y cárcel efectiva, porque es un delito. Es tan grave como un portazo, es tan grave como un lanzazo, porque aquí los recursos que se le quitan a las personas o se les sustraen son cuantiosos, son miles de millones de utilidades, creo que las utilidades de las empresas gas son de 400 millones diarios. Esas son las utilidades que tienen las empresas de gas en Chile. Es un robo a mano armada, Moisés. Muy bien. Y nadie dice nada. Ok. Marisol Figueroa, lo último, ¿cómo sigue la campaña online o presencial también? Sí, en ambos, dentro de lo que me permite el tiempo. Correcto. Yo estoy trabajando en el CTT San Agustín, un proyecto educativo que necesita también de mi tiempo y de mi dedicación. Por lo tanto, en los tiempos que me quedan libres después de mi horario laboral, estoy con la comunidad, pero también fuertemente con las redes sociales y con mis amigos, que en realidad son los que transmiten, de que conozcan mi trayectoria, que conozcan cómo he trabajado tanto en el ámbito público como privado y en la confianza que tienen que puedo ser un aporte, y yo también, así confío, por eso estoy acá, de que puedo hacer un aporte para cambiar el funcionamiento del gobierno regional en beneficio de nuestra gente. Ok, José Luis Álvarez Tartari. Bueno, quiero mandar un afectuoso saludo a todos los que nos escuchan y que voten por José Luis Álvarez Tartari este 21 de noviembre. Vota 171 José Luis Álvarez Tartari y apoyemos gente nueva, gente comprometida, gente que se la juega. Ese es mi compromiso, Moisés, con la gente. Correcto. Y espero cumplirlo el 21 de noviembre en adelante. Muy bien, con este tema hermoso, por supuesto, estamos despidiendo, y la fineza y el tiempo que se tomaron, la señora Marisol Figueroa, quien va de candidata a consejera regional. Muchas gracias, Marisol, hasta cualquier momento. Muchas gracias, Moisés, y un saludo para todos los radioescuchas. Un agrado, gracias, cuídese. José Luis Álvarez Tartari, lo mismo, cuídese y que siga la campaña nomás, pues éxito. Muchas gracias, Moisés, un saludo para Marisol, que la conozco mucho también. Sí, gracias, hasta luego. Ojalá que le vaya bien. Lo último, saludar a don José Martínez y a sus baristas ahí del Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. José Martínez, dueño del Monkey Coffee, y sus baristas ahí en 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. También saludar a también saludar a mucha gente que me está escribiendo. Realmente quiero agradecer la fineza que tiene mucha, pero mucha gente que participa en las redes sociales. También don Mauricio Flores y su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rossini. Un agrado para ellos, ambos son muy buenos amigos, don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez. También la señora Sonia Garrido y don también nuestro buen amigo don José Barrera, que siempre están ahí muy pendientes de este programa. Y como decía mi abuelita, lo reitero finalmente, peligro vivo. La tarde-noche transitan por Camino Viejo a Maule o ir al poniente hacia la zona de Colín se transformó en una pesadilla para los automovilistas, ciclistas, carros tirados por animales transitan como si nada y sin ningún distintivo reflectario que alerte su presencia. Nula fiscalización de las autoridades correspondientes y un peligro inminente para la vida de las personas que transitan por ese importante camino. Invitan, dicen los vecinos, a la Servi de Transporte tomar carta en el asunto, sea con señalética pertinente o efectuar algún control para que constaten lo que señalan los habitantes del lugar. Y con esto nos estamos despidiendo en el día de hoy, sábado 13 de noviembre del 2021. Y se vienen las elecciones presidenciales, parlamentarias y también de consejeros regionales. Señora, señor, y nosotros, este conglomerado le va a llevar antes, durante y después todo lo que pase ahí. Nosotros ya estamos despidiendo a don Roberto Ramos ahí en el Control Master y también a don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Nos vamos. Saludos a mi familia, saludos a todos ustedes y siga con nosotros porque luego viene el resumen de información a las 13 de la tarde. Buenas tardes, hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado.